Radio Ubrique. Servicios informativos. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 24 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 2 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, así como la curación de 4 personas, bajando la tasa de incidencia hasta los 144,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 24 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 9 corresponden a esta última semana. A pesar de la pandemia, desde la Diputación Provincial de Cádiz se ha destacado que la provincia está registrando una importante recuperación a nivel turístico, convirtiéndose en el destino nacional de mayor ocupación, con cifras que mejoran incluso los datos del verano de 2019. De esta recuperación del sector turístico también se están beneficiando los establecimientos hoteleros de nuestra localidad gracias al auge del turismo de interior. Así lo ha confirmado desde el Hotel Sierra de Ubrique, Antonio Gil. Pues sí, la verdad es que aquí lo que es en el hotel, bueno, y también especialmente lo que es en toda la sierra, se nota un turismo que antes no teníamos. Sí que es verdad que antes, hombre, sí que tenemos un turismo de primavera, un turismo de otoño, de cuando hay puentes y tal, pero la verdad es que es un turismo de verano que no quiere, por el tema este, ya será por el tema este o por otros motivos, no quiere aglomeraciones y prefiere buscarse un hotel de sierra más tranquilo, a lo mejor algún día va a la playa, que hasta aquí de Ubrique sabemos que estamos a una hora y cuarto, hora y media de la playa, otro día vuelve para el hotel, y la verdad es que ha sido incluso mejor, porque el año pasado también fue un verano, lo que era el mes de agosto fue muy bueno, pero yo creo que en todos los negocios de hostelería pues pensamos, bueno, ha habido mucho tiempo que la sociedad ha estado encerrada, está encerrada en su casa y no ha podido salir, y ahora este verano está, pero ya, hombre, la verdad es que los datos son reales. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy, durante esta semana, estamos a un 60-70%, lo que es la ocupación del hotel. Uh-huh. En agosto ha habido muchos días que hemos estado al 100%, y la verdad, bueno, agosto es más, antes era un mes normal y ahora mismo lo calificamos desde hace 2 años o 3 para acá, lo calificamos como temporada alta, el mes de agosto, porque se ve toda la petición que hay, toda la demanda, y lo calificamos como un mes de temporada alta. Que la media puede estar entre, ya cuando termine el mes de agosto y veamos lo que es la temporada de verano a mediados de septiembre que la terminamos, miraremos, pero más o menos en torno al 80% puede estar la media nosotros aquí en el hotel durante lo que ha sido la temporada de verano. Bueno, la verdad es que se ha visto un aumento en la venta. Si busca algo más tranquilo, algo diferente a lo que es el turismo de costa, el turismo de playa. Lo que es para estos meses, la verdad es que te da un poco más de ventaja a la hora de poder plasmar las ofertas, puedes plasmar, dar un poco de publicidad, lo que es la piscina es un gancho, por así decirlo, y la verdad es que te hace, es lo que te hace ser el verano aquí en la sierra, un poco de ventaja en ese aspecto. Se ve que se remonta. Después, cuando llegue final de año, no creo que se haya cubierto como para completarlo el año, pero que la verdad que otras veces que hemos hablado, que te he dicho, mira, hay veces que hay una habitación, ninguna, y cuando estábamos con los cierres perimetrales y tal, y en comparación a lo que hay hoy día, pues no tiene nada que ver. Que todo se va remontando y la verdad es que, hombre, es una alegría, ya para nosotros y para todo lo que conlleva alrededor de trabajadores, proveedores y todo lo que va rodeando lo que es la actividad. Pues también habrá que darle un poco la gracia también al ayuntamiento por la publicidad que ha hecho en Canal Sur, con el eslogan de Vuelve a Ubrique, y quiera o no es algo positivo para todos los negocios del pueblo, que es algo que si atrae turismo, el turista pues se queda en el pueblo y va, como siempre hemos hablado, va a una tienda, va a un restaurante, y todo el pueblo pues zarpica un poco para la economía. Además conocemos a otro gerente de establecimiento de, ya no de Ubrique, sino de la zona de la sierra, y la verdad es que son similares. También hemos hablado con ellos algunas veces y también eso, hablamos, mira, pues el mes de agosto hay que ver que antes era un mes normal, que hombre, que teníamos turismo, pero tampoco tanto, y la verdad es que los últimos años, 2019 que fue bueno, 2020, como te he comentado, nosotros mismos pensábamos, bueno, quizás es que la gente ha estado mucho tiempo, como todo el mundo hablamos así coloquialmente, ha estado mucho tiempo encerrada y no ha podido salir, y ahora está pues con ganas de salir y disfrutar. Pero ya 2021 se ve que no, que va en auge lo que es la zona aquí de la Sierra de Cádiz. Todo lo mismo cuando el cliente llega, a veces pues le preguntamos, mira, ¿puedes conocer el pueblo? Pues no lo conoce, y le damos un callejero que nos lo proporciona el ayuntamiento, y le explicamos lo que es la zona peatonal, las tiendas que se puede visitar, algún restaurante, algún bar, si, en plan lo que más o menos, y hombre, como estamos hablando, es algo que le salpica a todo el pueblo. Al igual que nosotros, pues el cliente no viene aquí solo para estar en el hotel, el cliente sale al pueblo, igual que puede ir a otro pueblo y tal, pero vamos, que se queda, que la economía se mueva en el mismo pueblo, que lo importante. Realmente en junio sí que tuvimos una boda pequeña, y ahora en agosto hemos tenido otra, la semana que viene tenemos otra, en septiembre también hay varias. Y todavía con algunas restricciones, todavía no podemos decir ya no hay COVID, claro, por así decirlo, que sigue, el COVID sigue estando y tienen que estar las restricciones, pero ya son algo más leves y se le puede dar un poco de tregua, porque sí que ha venido algunas bodas también pequeñas, incluso arriba en el restaurante de 12, 15 personas, simplemente familiar, por decir, bueno, pues va a ser una comida familiar y nada más. Pero lo que es boda en mayúscula, hay una boda, no sé, de 80, 90, 100 personas, casi hasta 200 personas, pues eso es lo que se está volviendo a retomar, con una copa de bienvenida, con un algo, como ya digo, dentro de tantas personas por mesa, con marca la normativa, con la distancia, con todas las medidas, que ya parece que nos estamos acostumbrando un poco, pero bueno, se está empezando a retomar este sector, que es algo también importante. Cambiamos de asunto. Del 25 al 28 de agosto se va a celebrar en nuestra localidad el Festival España 52 Campeonato Nacional U-Brooklyn 3x3. Esta iniciativa deportiva se va a desarrollar con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes en la cancha exterior del Pabellón Polideportivo Municipal, con la participación de 28 equipos llegados desde distintos puntos de la geografía española. El festival incluye concursos de mates y triples, un torneo central de 3x3 con un total de 101 partidos. El acto de inauguración dará comienzo este jueves día 26 a las 9 de la noche, y con él se pretende defender el derecho a la práctica deportiva, la armonía en la competición y el hermanamiento entre culturas. Es un programa continuado en el tiempo y que ha ido evolucionando en el tipo de actividades que se ha ido realizando en los viajes y en los pabellones de básicamente del mundo entero, pero de enero a julio se ha realizado una actividad en cada provincia de España con pueblos y equipos que son ordinarios para darle valor a los pueblos de España. Entonces, Ubrique es uno de ellos y pues se han unido pues pueblos como a lo mejor un poco más grande, Villarreal o Albarracín o Lucena o La Estrada en Coruña, en Girona, San Cristóbal de la Laguna en Tenerife. Entonces, eso es lo bonito de este programa, que durante 7 meses se ha realizado una gran hazaña con la unión de muchas personas, y que tiene un comienzo, pero aunque si tuviéramos que hablar de lo que es la gloria o el éxito, en realidad es continuar hasta el final. Y Ubrique siempre ha sido el comienzo y el final de mis actividades, de las personas con las que trato, ¿no? Es inusual que esto se proponga de esta manera con provincias, porque no se ha hecho nunca antes. Algo pionero y genuino, y se elaboró en 2016 el libro que publiqué en enero, que ha sido el instrumento cultural con el que puedo decir que hay esas personas que han generado pues más de 20.000, casi 30.000, vamos, entre 25.000, ya creo que más de 25.000 euros, a través de un libro que se escribió contando las vivencias en 2016 de estas 52 provincias. En 2016 ocurrió que no llegaron más que 6 provincias a España, a Ubrique. Uh-huh. Y de manera voluntaria, no se generaba un dinero, sino que ellos hacían un viaje. En este caso, todo el dinero del libro que se ha escrito va destinado a que sobrevivan en el viaje, coman durante el evento y duerman en el alojamiento oficial del evento, que es el camping de la Torrecilla, en el bosque. Uh-huh. Has dicho 32, al final han sido 28. Porque yo en el primer momento pensaba que íbamos a conseguir 64 equipos, ¿vale? Invitando unos cuantos más sobre la sierra, la bahía, algunos dubriques, que estoy también contento, y Fernando Corrales del Club del Cabo Dubrique también, porque van a estar cuatro equipos locales representados. Entonces, cuando hablas del año complicado y hablas de las restricciones, de la seguridad o del control que se debería de realizar en las actividades deportivas de cada provincia por donde está, que haya más de, o ponte la mitad, ¿no? La mitad, 26 provincias. Yo creo que es para contarlo. En realidad es simbólico, pero tú miras España y no es un país ni muy grande ni muy pequeño en comparación con los otros 190 y pico que hay en el mundo. Y con esto quiero decir que hay personas que se van a recorrer 15 horas para llegar a Ubrique en un vehículo, porque aman el baloncesto. Son más de 100 partidos de baloncesto 3 contra 3, donde van a participar estos equipos hasta que el sábado a las 11, más o menos, 11 y media, haya un campeón masculino y otro femenino. Después, durante los partidos, pues va a haber bastantes concursos y participan pues desde privados como el tío Carlos, que va a llegar con la pizza, con la moto y con las pizzas, y seguramente alguien en el concurso de mate vaya a ofrecer alguna sorpresa, y después pues también pues por ejemplo empresas a nivel nacional como Baden o Internacional, que es el quien pone el balón oficial, o Vive, que es una de las marcas que viste a muchos equipos de Andalucía, y hemos conseguido que aporten unas equipaciones increíbles, vamos, que son reversibles, y quien juegue el All-Star este pues se va a sentir pues, por así decirlo, como si fuera un Petrovic, ¿no? O un Doncic ahora mismo del baloncesto, porque se le da ese momento y la verdad que lo van a disfrutar. Son horarios de mañana y de tarde, de 10 a 2 y de 5 a 10 de la noche, el jueves y el viernes. Y el sábado se empieza un poco más tarde, porque haremos ese aspecto turístico, lo aplicaremos en el entorno. Y entonces el sábado, pues de 11 a 2 y de 6 de la tarde a 11. Uh-huh. Se retrasa un poco más en el tiempo porque es el último día y también lo que se va a mostrar es más atractivo. Ya también el espíritu de... se suele decir, el que pierde se va a casa, pues eso es lo que va a ir ocurriendo el sábado desde primera hora de la mañana, el que pierde eliminado. El tema concreto, a las 8 de la tarde se va a realizar el concurso de mate, a las 7 y media, previamente, pues, a las 7 y media sería el concurso de triple, que también suele ser atractivo, a las 8 el concurso de mate y a las 8 y media empezará los restar. Entonces, de media hora son esos espacios donde va a haber un poquito más de caña. Y después, desde la empresa de Retrasound, pues también ellos van a aportar lo poquito que se puede conseguir de espectáculos visuales, que está relacionado con la cultura urbana y con el mundo del baloncesto callejero. Y ya para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique anuncia la presentación del libro Poesía y otros venenos letales de la editorial Cuadranta y obra del ubriqueño Álvaro García Chacón. El acto tendrá lugar el próximo 2 de septiembre a las 9 de la noche en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Thank you.